sabios consejos. Acompañándote en el cuidado de la salud de tu bebé. Con las voces de la experiencia. Alferecía. ¿Te ha pasado? Oye, corazón, ¿qué crees que tenga la bebé? Mira, mira cómo se puso. Ay, qué raro. Pero a lo mejor es por el frío. No, pero mira, es que mira su carita, no es normal. Voy a llamar a mi mamá para preguntarle. Ay, Víctor, no es para tanto. No hay que espantarnos. ¿Cómo de que no? Vamos, agarra su guacal. Yo me la llevo antes de que empeore. Ya, mi bebé, ya. Tayo guatiano pilconeu, tayo guatiano pilconeu, tío huilla. Los que tienen alferecía es una enfermedad que le dicen alferecía de la morada. Ajá. Porque hay de la amarilla, y de la amarilla es la más peligrosa, se le pone acá amarillo, amarillo. En las mejillas. Sí. Y la alferecía morada es esa acá. En la boca. Morado, morado se le pone. ¿Y eso por qué da? Porque la mamá, si la mamá hizo corajes y todo, la criatura estaba mamando por dentro. Entonces, corajes y todo, la criatura estaba chupando y por eso le vino esa enfermedad. ¿Con qué se trata esa enfermedad? Se hace el clavelito con la miel. Y se les da esa mielecita para que les acorte tantito, siquiera tres veces. Tío huilla, tío huiti cochiti, tío huiti cochiti, iguan mo huellita, huaitech cochpetat. Porque la sanación en nuestros infantes debe ser desde la mente, alma y espíritu. Volteemos la mirada y recuperemos el uso de la medicina tradicional junto a la sabiduría de nuestros ancestros. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca con el apoyo del Fondo Canto de Sensontles, México 2022.